Hola, muy buenas noches. Estamos en un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y me acompaña, como todos los martes, en la operación técnica mi compañero Fernando Tevele desde los estudios de La Retaguardia y Martín desde la AM690. Y hoy vamos a ver algunos temitas, vamos a tratar de tener una comunicación telefónica que no pudimos lograr el martes pasado desde Venezuela con el periodista y escritor Modesto Emilio Guerrero, quien nos va a comentar algunos temas y algunas cuestiones de allí, desde Venezuela. Trataremos también de comentar un poco algunas cuestiones referidas a lo que está pasando en la educación, en el gobierno de la ciudad, y también quizá podamos tener alguna información respecto a una lamentable situación que se dio ya hace más de una semana, en donde un grupo de personas, de familias, más de 80 personas, fueron desalojadas por una orden judicial en un hotel de la Avenida Brasil, al 1800, Brasil ahí y Entre Ríos, en el barrio de Constitución, y hasta el día de hoy no han tenido ninguna respuesta. Y como siempre, bueno, algunas informaciones, algunas actividades, algunas gacetillas. Así que vamos a tratar de comenzar con nuestro programa del día de hoy. Te está sonando el teléfono y no te diste cuenta. Hola, ¿quién es? Y bueno, está sonando el teléfono y nos estamos comunicando desde Venezuela con el periodista y escritor Modesto Emilio Guerrero. ¿Qué tal, Modesto? ¿Cómo te va? Luis Sangió desde Otras Voces, Otras Propuestas. Gracias por atendernos, ¿eh? Es un placer, Luis, estar con ustedes desde tan lejos. Bueno. Modesto, queríamos que nos comentaras, porque el primero de mayo el presidente Hugo Chávez promulgó una nueva ley de trabajo, ¿no? La Ley Orgánica del Trabajo, donde, bueno, suponemos que ha tenido avances, pero quisiera que vos me lo comentes, a ver en qué puntos fundamentalmente esto mejora la relación de los trabajadores, ¿no? ¿Cómo no? Mira, la ley tiene un carácter general progresivo, es decir, aumenta los derechos sociales y los derechos sindicales de los trabajadores. En esa medida es un gigantesco avance respecto de la ley anterior. La ley se inscribe, para poder comprender por qué tiene ese carácter, se inscribe en otras leyes que se han votado en los últimos años y en una cantidad de conquistas o avances en terrenos sociales que comienzan en el año 2001 con la ley de tierras, que permite la recuperación de tierras. Uno de los derechos más importantes que prescribe la ley, estoy hablando de los derechos que establece. Otra cosa será el cómo se obtiene, cómo se aplica y hasta dónde se puede. Eso solo dependerá de la lucha entre patronos y obreros, patronos, gobierno, obreros, gobierno. Pero en todo caso, que una ley como esta establezca el derecho a ocupar las plantas de producción en caso de abandono o fraude patronal es una cosa en América Latina absolutamente desconocida. Es justamente lo que en Argentina pedían desde el año 2001 las 170 y tantas empresas recuperadas. ¿Ah? Claro. Acá lo establece la propia ley. Lo establece la ley. De allí a su realización, bueno, media la lucha de clases, pero en todo caso tienes el derecho en la mano. Ajá. Segundo, se recupera el derecho a prestaciones sociales. En Argentina esto no es conocido porque allá el nombre que recibe la institución es el de la obra social. Acá no llega a ese nivel de desarrollo institucional, sino que se da en dinero. Los trabajadores cada año reciben un montante enorme de dinero que se llaman prestaciones sociales. Son cuatro rubros de derechos que le suman un montón de dinero. Entonces, un obrero pasa todo el año trabajando pensando en el final de año, o sea, 15 de noviembre a 20 de diciembre para recibir un montón de dinero, y eso se lo habían sacado como derecho en el año 97, precisamente un gobierno neoliberal, y eso es lo que se repone como un derecho. Y ese dinero, discúlpame, ¿ese dinero es un porcentual de su salario? ¿Cómo se determina? No, son derechos de cesantía, derechos de antigüedad, derechos de vacaciones, son diversos derechos que se pagan por año. Acá no se acumulan como institución en Argentina en Uruguay. Acá se pagan por año, se liquidan por año, y eso se había perdido. Quedó en manos del gobierno y de los patronos desde el año 97 hasta ahora. Se integra la educación con el trabajo. Esto es fundamental por el carácter de las misiones y el carácter de las escuelas bolivarianas y la producción. Se prohíben los tercerizados. Esto es fundamental para un país que tenía una buena parte de sus trabajadores. Ustedes recuerdan el caso de Techín, era dueña de las acerías venezolanas. Bueno, Techín tenía el 71.2% de sus trabajadores tercerizados. Eso no era solo Techín, era la maña nacional, era la norma en el país, en mayor o menor medida. Bueno, se prohíben los tercerizados. Ahora todos los trabajadores que estaban tercerizados automáticamente pasaron a la planta fija. Por ejemplo, Corpoelec, que es la Corporación Eléctrica Nacional, que incluye centenas de miles de trabajadores, tenía algo así como 30.000 tercerizados. El Estado, el propio Estado. 30.000 tercerizados, todos pasaron a la planta fija, y así tiene que ser en cada empresa. Ahí no es tan fácil en cada empresa, porque cada empresa privada va a poner los retardos necesarios. Claro. Se incluyen las lenguas de los pueblos indígenas u originarios en la ley del trabajo. Es decir, como la ley del trabajo los incluye a ellos, debe ser traducida a sus lenguas. Se reduce a 40 horas semanales la jornada laboral. Todo trabajador debe tener 2 días libres cada semana. Eran 46, 48 o 45. Bueno, eso lo van a trampear desde ya los patronos, porque lo van a transformar en sobretiempo, y un obrero quiere ganar más, entonces trabajará sobretiempo, lo que se llama plusvalía relativa. Bueno, ya será la lucha de clases quien regule esto, pero en todo caso la ley establece que no se puede trabajar más que 40 horas. Y esta ley, el trabajo, te hago una consulta, digamos, un patrono que estaría dispuesto a aplicarla a la ley, ¿esa rebaja de hora no hace que tenga que tener una rebaja salarial? No, ni salarial ni de trabajo. Está inamovilizada la relación laboral, es decir, los trabajadores no pueden ser despedidos por aproximadamente un año mientras se dure la aplicación de esa ley. Es decir, tiene que bajar los horarios y no puede despedir ni bajar los salarios. Esa es la condición. El concepto de trabajo se cambia, pasa a ser proceso social. Esto es fundamental. Aunque sea más complejo su aplicación, es fundamental que una ley del trabajo se base en el concepto de proceso social, escucha bien, para la independencia nacional. ¿Me entiendes? Revisen las leyes, todas las del mundo, y verán que dicen es para la creación de riquezas, es para cualquier otra cosa menos para un proceso social de independencia nacional. Ese es el concepto que rige. Se aumenta el bono vacacional, que es una cosa que acá tiene mucho valor, a 30 días por año. Los derechos laborales, para tú reclamar, que normalmente vives peleando por eso, tenías hasta 2 y 4 años de prescripción. Bueno, ahora tienes hasta 10 años para reclamar tus derechos. No prescriben hasta 10 años. Ajá. El trabajo pasa a ser el trabajo femenino. Cuando la mujer queda embarazada, 2 años después del parto, para la pareja, no solo para la mujer, la pareja no podrá ser despedida por 2 años si la mujer está embarazada. Y tiene 26 semanas de permiso en pre y post parto. Incluso la pareja que adopte a un niño chiquitito, un bebé, tiene hasta 2 años de inamovilidad también, para asegurar la crianza de su niño. Derechos sindicales, se prohíben los sindicatos mixtos, o sea, de patronos y obreros, que habían empezado a predominar acá. Sí. Los sindicatos pueden contribuir a la producción, distribución, control y vigilancia de los costos y ganancias. ¿Cómo se va a hacer? Será una pelea, pero en todo caso se establece ese derecho. Se prescribe el derecho de la base laboral a decidir, elegir y opinar en forma libre. Hasta ahora, la ley anterior establecía que eso era un derecho de las directivas sindicales. Sí. Se establece el derecho a referéndum consultivo cuando hay 2 o más organizaciones sindicales dentro de una empresa. Y se establece una cosa muy importante, Luis, muy importante, que recuerda a las comisiones internas de Argentina de los años 40, que es el Consejo sí. de Trabajadores y Trabajadoras, claro, como expresión interna de poder. Esto, por supuesto, hablemos claro, va a crear un conflicto con los sindicatos que sean burocráticos, porque es un conflicto de competencia de poder dentro de la empresa, pero en todo caso ya existen consejos de trabajadores dentro de las plantas. ¿Cuál es el peligro de esta ley? O los puntos flojos, o los puntos peligrosos, o los puntos problemáticos. Uno, le da al Ministerio del Trabajo un poder impresionante para intervenir en las relaciones laborales. O sea, tiende a estatizar la regulación de la lucha de clases. ¿Qué significa esto? Establece varias condiciones. El Ministerio adopta atribuciones que no tenía y crea una institución que es peligrosísima. Sí. Todo lo anterior, que es una maravilla, puede ponerse en juego o entrar en conflicto con esta institución. Se crea el inspector de ejecución con poder discrecional y de policía. La fuerza pública puede acudir a la fuerza pública para suspender una huelga o para crear una huelga contra un patrón. Para las dos cosas, ¿eh? Ese es el Estado, claro, ahí rigiendo. Y por último, se crea la figura de empresas estratégicas. Entonces, si una empresa es considerada estratégica por razones X, la huelga puede ser suspendida o prohibida por razones estratégicas. Y eso es peligroso porque es la intervención directa del Estado, la estatización de un derecho sagrado que es el derecho a pelear. Claro, lo que han acá tantas veces querido también imponer, ¿no? Sobre empresas estratégicas, el control del derecho de huelga, ¿no? Así es. Es así. Pero bueno, igualmente... Bueno, estas son las luces y sombras de una ley que da 100 pasos adelante, claro, y deja pendiente ahí un rigor de norma, un rigor estatal o estatista que es peligroso metido ahí. Bueno, Modesto, pero como toda lucha de clases, como vos decís, quizá esa lucha no solo se va a tener que dar sobre los patronos, sino a veces también sobre el Estado, ¿no? Sobre el gobierno, para que no sea tan dependiente. El Estado es un patrón y el Estado es una institución no de trabajadores. Entonces va a ser una lucha en 2 niveles. Lo fundamental es que, comparada con cualquier ley buena, progresiva, avanzada hoy del trabajo en América Latina, la supera a todas, especialmente en los derechos, en esa prescripción del trabajo como proceso para la independencia nacional. Seguro. Es fundamental. Y lo único que no se pudo incluir es el armamento de los trabajadores, que es una cosa que se practica, ¿no? Las milicias obreras existen en las fábricas, sí, en las fábricas estatales sobre todo, pero no se pudo meter ahí como una prescripción legal, uh-huh, porque entraría en colisión, bueno, en todo caso porque ahí se capituló, pero estaba planteada, y de las miles de recomendaciones que se hicieron en la discusión, en las bases de las empresas, esa era una de las recomendaciones que se hacía, y bueno, el presidente la sacó y no quedó así. Sí. Hay un estigma en esta ley, es un regalo del gobierno, es un regalo del presidente, a todo regalo no se le mira el colmillo, claro, ¿bien? Sí, entonces sí, los trabajadores están felices con un regalo, pero no entienden que esa sea una ley producida o elaborada por ellos. Es, claro, una ley que le regala el Estado. Como regalo es muy bueno, pero la dificultad va a estar en que en la pregunta que para cada derecho, ¿cómo se aplica? El cómo se aplica es lo que permitirá saber si se aplica correctamente, a medias, contradictoriamente o en contra. Bueno, Modesto, Está muy claro y en realidad, bueno, acá vamos a tener que difundir esto para ayudar también en lo que vos decís, mejora en mucho lo que hasta nosotros mismos tenemos. Pero ya que hablaste, te puedo pedir dos minutitos, si tenés posibilidad e información de cómo está la situación hoy en Venezuela políticamente, teniendo en cuenta el estado de salud del presidente Chávez, ¿no? ¿Cómo ves vos esa situación? Mira, hay una gran incógnita en la situación nacional, que es el péndulo o el fiel de la balanza o el péndulo de la cosa, que es cuál es el grado de peligrosidad del cáncer que tiene Chávez. Primera afirmación, tiene cáncer. Uh-huh. Segunda pregunta, o primera pregunta, ¿cuál es el grado de peligrosidad? Y eso depende de la segunda pregunta, ¿cuál es el órgano donde lo tiene? Uh-huh. Entonces, si cuando eso cuando esa duda se despeje, se despejarán las dudas sobre la gobernabilidad, que es lo que se discute cuando se habla de la enfermedad de Chávez. Claro. ¿Cuál será la gobernabilidad del estado institucional en que quedará el país, ni bien se sepa que Chávez tiene un cáncer mortal? Como todo cáncer es generalmente mortal, pero depende en qué órgano. Uh-huh. Entonces, si es en la próstata, se cura con pastillitas. Pero si es en el colon, pues no, y nadie sabe dónde lo tiene. Entonces, esa es la principal duda que conmueve al país. ¿Qué significa? Que ante eso, tanto las fuerzas de la derecha se preparan como las fuerzas de izquierda se preparan en todos los terrenos. Entonces, el terreno en el que se dirime en este momento esa duda o esa situación o esa perspectiva y esa dinámica es el electoral. No se dirime en otro terreno, lo otro es preparativo, sí. Es en el terreno electoral. Entonces, el 7 de octubre se definirá cuál es el presidente. Nada de lo que dice la propia derecha, no el candidato de la derecha, las encuestadoras de la derecha, nada indica que Chávez pueda perder. Ajá. Hoy apareció una encuesta de una consultora, se llama 3011, que es también de derecha, y dice que Chávez le lleva 30.5% de ventaja al otro candidato. O sea, es muy difícil que pueda remontar. Entonces, ¿a qué apuesta la derecha? Fíjate la clave de la situación. Apuesta a que Chávez muera. Claro. Pero no es que apuesta en secreto, apuesta en público a que Chávez muera. Uh-huh. ¿Se entiende? Sí, sí. Hacen votos para que Chávez muera porque es la única manera de crear una situación de ingobernabilidad que obligue a una intervención internacional, coloque al país patas para arriba. Esa es la situación. Y ya incluso hay esa necesidad de la derecha de que Chávez muera para poder avanzar ellos un poco, y porque están muy mal electoralmente. O sea, el candidato de la derecha, hermano, es como que pusieras a qué sé yo, una mezcla de Macri con el más con alguien más estúpido que Macri. Claro. Bueno, ya es difícil, te digo, conseguir un candidato así, ¿eh? Ya es un poco más difícil. Bueno, sí. Fíjate bien, la derecha venezolana, que perdió su sentido de clase hace mucho tiempo, uh-huh, tampoco tiene la capacidad de elegir un buen candidato de derecha, ¿está bien? Es un mal candidato de derecha. Como dice un encuestador, le habla a la clase media, no le habla al pueblo. El Chávez le habla a todos los sectores, especialmente al pueblo. Entonces, no hay identidad. Ellos van a sacar unos 5 millones de votos porque es el piso que tienen acá. Seguro. De votos. Eso incluye votos pobres, ¿eh? Uh-huh. Atención, no nos hagamos ilusiones. No hay 5 millones de clase media en Venezuela, claro, son como 3 millones, o sea, hay más o menos 1.5 millones de votos de la derecha que son de trabajadores y pobres, gente pobre. Entonces ese va a ser el piso de ellos. ¿Cuál es el gran dilema acá en terreno electoral? Son dos. Uno, que no suba más de 5 millones el voto a Chávez, ¿se entiende? Sí, sí. El piso de ellos son 5, el piso de Chávez no se sabe cuál es. Ajá. Uh-huh. Hay un piso, pero no se sabe cuál es. ¿Cuál es la cantidad de votantes totales, el padrón? 18 millones. Ah, es un número. Hay una abstención muy fuerte. Un no sabe, no contesta, muy fuerte. Muy fuerte. Esa es la primera cosa. Entonces, Chávez puede ganar por 1 millón más, 2 millones más, pero eso no es, ese no es el caudal de votos del chavismo. Claro. El caudal de votos del chavismo son como 9.5 a 10 millones de votos. O sea, entonces la derecha avanzará o retrocederá en relación a la dinámica del voto chavista, y eso no está para ganar las elecciones del 7 de octubre, pero no está asegurado para ganar la de gobernadores que sigue en diciembre y la de alcaldes que sigue en marzo del siguiente año. Ajá. Donde lo más probable es que el chavismo pierda Y si no pierde, es porque, si no, lo que se dice hoy dentro del chavismo es que perdemos. Pero si no pierde, es porque se produce un fenómeno sociológico acá, que es el voto, un voto conservador. Es decir, no un efecto de la presidencial sobre las otras, no, un voto conservador, que la gente va a preferir quedarse con lo con que lo tiene, que está, hasta claro. No le guste, que andar experimentando con vacíos que no sabe bien a dónde lo va a llevar. Seguro. Bueno, Modesto, la verdad que muy, muy claro. Esta última parte con respecto a Chávez, en realidad, aquí en Argentina, todo lo que vos decís, por supuesto, sabés que los grandes medios no lo tratan, no lo dicen así, y la información que llega, por supuesto, es la de la opinión de la derecha, donde, como vos decís, lo único que plantean es Chávez se muere, sin hacer un análisis concreto de lo que pasa. Así claro, que el eje de las informaciones de las agencias y los análisis y las declaraciones de ellos desde hace más o menos 6 meses es hasta dónde dura Chávez. Hay una página, yo les recomiendo que la vean, que se llama SOS Chávez, SOS.Chávez. Fíjate que ya el nombre es indicativo, es sugerente. Sí. Bueno, esa página informa todos los días de la enfermedad de Chávez y las especulaciones sobre la enfermedad. Ya le pusieron precio, ya le pusieron el lapso final. Ya se habla ahí de Venezuela sin Chávez. La revista, una revista muy importante de, económica del país, se llama La Próxima Economía sin Chávez. Ajá. Todo es para ellos Venezuela sin Chávez. Ahora bien, eso desde el lado de la derecha es una cosa, también se discute en esos términos, no con esa intención, del lado de la izquierda. Seguro. Porque es una probabilidad, dado que tiene una enfermedad muy grave y porque se ha despedido en público por lo menos 2 veces, llorando y con palabras que llaman la atención por el carácter que tienen. Entonces, como tú no puedes ocultar una cosa seria mucho tiempo, bueno, en algún momento eso va a tener que ser revelado. Ahora volvió muy bien de Cuba, pero él siempre vuelve bien de Cuba. El asunto es que el cáncer es cáncer, no es una gripe, y no sabemos dónde lo tiene. Como no sabemos, entonces no hay forma sino especular. Y ahí comienza la derecha a aprovechar ese vacío para crear esa matriz informativa de que Venezuela se queda sin presidente. Incluso dicen, ¿sabes qué? Ya están diciéndolo en público, en la televisión, que hay, se está debatiendo en el chavismo un nuevo candidato, porque Chávez no puede ser candidato. Candidato, tampoco eso. Bueno, Modesto, te agradecemos mucho este contacto, todo este informe. Nos vamos a mantener, por supuesto, en contacto en cualquier momento, dada como viene la mano de la situación esta. Y bueno, te despido, te saludo y un abrazo, Saludos al equipo, estoy a la orden. Gracias, chau, buenas tardes. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Muy bien, cucarachas. Así está el mundo, amigos. Más noticias internacionales. Atención, cucarachas. Una esperanza se nos alimenta. Un líder revolucionario guerrillero amenaza sublevar el continente americano y se dirige nuevamente al Uruguay. Recibamos, cucarachas, una vez más, la visita del presidente Hugo Chávez en Uruguay. Hagan silencio, compañeros, miren esto. Viene Hugo Chávez en persona al Uruguay. Y me parece que lo pasan en directo. La conferencia debe estar por empezar. Qué bien que habla, qué solvencia, qué firmeza. Cuánto carisma, cuánta personalidad. Con la autoestima bien plantada en la cabeza. Y decisión para manejar su autoridad. Para mi gusto es demasiado narcisista. Y todo el tiempo está sacándose cartel. No seas estúpido gusano imperialista. Que Chávez nunca en sus discursos habla de él. Porque yo Hugo Chávez Frías, gracias. Hugo Chávez Frías, sucesor de Bolívar, traje este pequeño discurso revolucionario para despertar la conciencia bolivariana de nuestro pueblo. Yo solito voy a quedar en las páginas de la historia, porque es a mí que me persigue Mr. Bush, Washington, la CIA, el FBI, la KGB, la NBA, la Cumana, Gerardo Nieto y toda su banda entera. Bueno, pero como dije ya, hace 9 horas y media, Voy a intentar ser breve, ya que hay gente que tiene que hablar. Me tiré en el sillón frente a la televisión para poder disfrutar el discurso de Chávez. Unas horas después me paré a hacer un café y cuando regresé podrás creer. Seguí hablando Chávez, no es porque se esté durmiendo ni porque se esté pudriendo. Cierro los ojos para concentrarme y para compenetrarse una ducha fue a pegarse con agua fría para espabilarse y vuelve a sentarse. De repente cambié, puse fútbol japonés, tres partidos miré, uno con alargue terminó y después vi todo pare de sufrir y en el otro canal seguí hablando Chávez. Terminé un rompecabezas de 10.500 piezas. Puso de vuelta, ya que usted no sabe. Esto me recuerda una pequeña anécdota que tuve con un compadre que me decía: oye pana, oye brother, yo no hago caso a lo que hablan los rumores de mí, pues soy bien hombre. Sigo hablando Chávez. Aprendí a hablar en coreano, descifré el genoma humano, mientras Chávez la pudría con lujo de detalles. La actitud bolivariana, la conciencia de tu hermana, no se estás enloqueciendo, alguien que lo calle. Ya me tiene repodrido, que viva Estados Unidos, que viva el alca y el capitalismo, con Bolívar y el Che, que se deje de joder, viva Marx y Fidel, basta por favor, y por eso es que hoy, que se calle de una vez, mi petróleo les doy. Ah, la perinola. Qué bien que estuvo Chávez. Viva América con Chávez, viva Grecia con Menares, viva Bolívar y el Barilla González. ¡Viva Venezuela! ¡Viva! Y ustedes saben que esto me recuerda a otra pequeña anécdota. Fíjate que la señora... ¡Oh! Y bueno, hablando de Chávez, que nos comentaba Modesto Emilio Guerrero desde Venezuela y la situación que está pasando, queríamos ponerle un poco de humor y nada menos que con Agarrate Catalina, la murga uruguaya que le ha hecho este tema al presidente Hugo Chávez, bueno, representándolo tal cual es. Y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar, y vamos a dar una vueltita de página. Queremos dar un par de informaciones. Saben que hace pocos días se cerró el cine Arteplex ahí en Belgrano, en la calle Cabildo al 2800, y hoy, justamente en estos momentos, todavía deben estar, había un acto, se iban a juntar allí directores, actores, técnicos, productores, vecinos y espectadores que iban a repudiar la desaparición de esta sala, que es un ejemplo del cine independiente. Acá están planteando que el cine argentino y el cine independiente internacional están agonizando por justamente falta de pantallas, ¿no? Y bueno, están por la recuperación de las salas, y lo convocaban los directores independientes de cine, los directores argentinos cinematográficos, el proyecto Cine Independiente, la Asociación Argentina de Directores de Cine, la Asociación Argentina de Actores, Sociedad de Gestión de Actores Intérpretes, el Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina. Y bueno, otro tema que también nos preocupa de aquí del gobierno de la ciudad. Ustedes saben que la radio de la ciudad de Buenos Aires, la AM1110, radio perdida en su momento por el menemismo y entregada a Haddad, al grupo de Haddad, tenía en sus filas al periodista Germán Schiller, un programa de radio de hace muchísimos años. Ayer justamente estuvo aquí también por la retaguardia en el programa de Alfredo Grande, Germán Schiller, comentando que decidió la radio de la ciudad, el gobierno de la ciudad, prescindir de Germán Schiller y de levantarle su programa Leña al Fuego, que iba los sábados, ¿no? Bueno, nosotros desde aquí, desde este programa también, le queremos dar nuestra solidaridad a Germán Schiller, nuestro apoyo y tratar por todos los medios de lo que por nuestro lado podamos hacer para reclamar y volver a que ese programa siga estando al aire, porque en realidad era un programa muy, muy escuchado, un programa que justamente hacía lo que, por supuesto, ningún programa de la radio de la ciudad informaba, ni las notas, ni las entrevistas, ni los reportajes, ni la información y la comunicación que daba Germán Schiller. Bueno, de parte nuestra le mandamos un abrazo, la solidaridad, y en lo que sea estamos a disposición para ayudar a que este programa vuelva a estar en el aire. Y también tenemos una información, pero esta no es de Buenos Aires, es de Rosario. El próximo jueves 24 a las 19 horas, para quienes anden por Rosario, en el Centro Cultural Juan Ingallinela, ahí en la calle Saavedra 667, van a presentar el libro de Oscar Álvarez, Agustín Tosco y el Sindicato de Luz y Fuerza Córdoba, ideario político de Agustín Tosco. Van a estar de panelistas Verónica Merallo, que es docente y militante del Partido Comunista, Juan Carlos Lito Sorbellini, secretario político del PC santafesino, y Oscar Álvarez, director del Centro de Documentación Histórica del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba y a su vez autor del libro. Se va a proyectar previamente un video sobre Agustín Tosco en Rosario. Y bueno, por último, también tenemos otra información, y de esta es de la ciudad de Buenos Aires nuevamente. La Sala Alberdi, contemplando la nueva situación judicial de la Sala Alberdi y el avance en las nuevas medidas de seguridad en el Centro Cultural General San Martín, la Sala Alberdi está en situación de emergencia, resolviendo así el estado de asamblea permanente. Están convocando en carácter de urgente a una reunión que se va a realizar el jueves a las 19 horas. El tema a tratar es el festival y corte de calle, terminando con una conferencia de prensa en la calle Corrientes para el día miércoles 23 de mayo, programando así como parte fundamental de este plan de lucha. Los trabajadores de la Sala Alberdi están convocando entonces con la presencia para que no se pierda esta importante sala cultural en el Centro Cultural General San Martín. Como no quieres que llore, pajarillo verde, como no voy a llorar. Pajarillo verde, como no quieres que llore, pajarillo verde, como no voy a llorar. Ay, ay, ay, ay, si una sola vida tengo, pajarillo verde, y me la quieren quitar. Ay, ay, ay, ay, si una sola vida tengo, pajarillo verde, y me la quieren quitar. Pajarillo verde, como no quieres que llore, pajarillo verde, como no voy a llorar. Pajarillo verde, como no quieres que llore, pajarillo verde, como no voy a llorar. Ay, si los brillos que me quitan, pajarillo verde me los vuelven a pegar. Ay, ay, ay, ay, si los brillos que me quitan, pajarillo verde me los vuelven a pegar. Pajarillo verde, ayer fuiste a cortar leña. Pajarillo verde, pasaste por mi conuco. Pajarillo verde, ayer fuiste a cortar leña. Ay, pajarillo verde, pasaste por mi conuco. Ay, ay, ay, ay, y todo el mundo lo supo. Pajarillo verde, por tu mala compañera. Ay, ay, ay, ay, y todo el mundo lo supo. Pajarillo verde, por tu mala compañera. Pajarillo verde que te puede dar un indio, y pajarillo verde por mucho que tú lo quieras. Pajarillo verde que te puede dar un indio, y pajarillo verde por mucho que tú lo quieras. Ay, ay, ay, ay, una inserta de cangrejos, pajarillo verde, y eso será cuando llueva. Ay, ay, ay, ay, una inserta de cangrejos, pajarillo verde, y eso será cuando llueva. Escuchando otras voces, otras propuestas. Llega el invierno a la ciudad, y con el invierno, los cuidados para prevenir la gripe. Por eso queremos que sepas que en todos los hospitales públicos de la ciudad estamos dando la vacuna antigripal gratis a niños de 6 meses a 2 años de edad, a embarazadas y madres hasta 6 meses después del parto, a personas mayores de 64 años y a personas con riesgo y sin cobertura social. Cuidémonos de la gripe. Informate en buenosaires.gov.ar o llamá al 147. En todo estás vos, Buenos Aires Ciudad. Bueno, y está sonando el teléfono y tenemos otra comunicación telefónica. En este caso estamos comunicados con Laura Marrone. Laura es docente en Escuela Pública del Gobierno de la Ciudad, es miembro de ADEMIS, del Sindicato de Docentes de Enseñanza Media y Superior, y queríamos charlar unos minutitos con Laura respecto a una situación particular que se estuvo dando, que se está dando, en educación de la primera infancia, donde los trabajadores y trabajadoras de primera infancia se han encontrado con una sorpresa, ¿no? Laura, ¿cómo te va? Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? ¿Cuál es sí, esa acá, sorpresa? En realidad, vamos a decir que estamos siempre de temporada sí. con este ministerio, nosotros los docentes de la ciudad. Uh-huh. Bueno, ¿cómo es la educación pública en nuestro país, Luis? Sí. Hola, hola. ¿Qué dice? ¿Es laica? ¿Es laica? ¿Cómo es? Es laica, es libre, sí, sí. Así es. Bueno, nosotros tenemos vieja novedad. Lucha de la libre, ¿no? De la enseñanza libre. La laica y la libre, sí. Así es. Tenemos una novedad, que es que recientemente las docentes que forman parte de los centros de primera infancia, los CPI, uh-huh. vos sabés que los CPI, hay 22 CPI en la Ciudad de Buenos Aires, y que más o menos participan unas 2.500 familias. Es un diseño que se hizo a partir de la crisis del 2001 para satisfacer la demanda de las familias que no tenían lugar en los jardines maternales. Sí. Y es una opción un poco especial porque está sacada del sistema educativo formal y, por tanto, fíjate tú, uh-huh. del régimen de designación de docentes por concurso. Ajá. Uh-huh. Este sistema está en lo que se llama el área de inclusión educativa, que es un área que ya en algún momento volveremos a conversar un poquito más, que se creó recientemente, donde se van metiendo todos los programas donde la docencia no es elegida por concurso. Entonces, fíjate qué casualidad que justamente en este sector, un sector de docentes contratados con una gran fragilidad en su relación laboral, porque depende de la renovación de contratos año a año, donde aparece un experimento, porque yo creo que es como una especie de prueba piloto, una capacitación en servicio, para que la audiencia comprenda, capacitación en servicio es aquella donde el docente es relevado de la tarea de estar frente a los niños y va a un curso, un taller o una capacitación, lo que llamamos la capacitación. Sí. Esto es un viejo reclamo que tenemos, pero que nosotros pedimos que se haga sin que los chicos se queden sin clase. Pero bueno, ese es otro tema que algún día trabajaremos. Estas docentes van a su capacitación y se encuentran con un diseño que corresponde más a una onda de vida light y armonía con la naturaleza que a un curso de capacitación en educación. Es un taller que está a cargo de que toma como referencia a la Fundación LESI, que está dirigida por un reverendo de origen canadiense, que se llama Raymond Foy, es un licenciado en teología, y que presenta a las docentes un taller, unas guías de trabajo de respuestas, que claramente son de una orientación de tipo religiosa. Presenta un modelo familiar patriarcal, heterodoxo, algo bien fijo, establecido en forma fija y no abriendo el juego a la diversidad que hoy nosotros estamos trabajando. Nosotros trabajamos con mucho cuidado los modelos familiares para que justamente los chicos que no tienen el modelo familiar tradicional de la mamá al papá, claro, no se sientan excluidos. Bueno, esto es la negación, todo lo que con mucho esfuerzo y paciencia se viene tratando de construir en los últimos años, especialmente en la primera infancia, que es el lugar donde el peso de la institución escolar entra a tallar y a terciar en lo que viene siendo los modelos familiares. Entonces, es muy importante lo que se llama la subjetivación en la primera infancia, porque el chico va a vivir el contraste entre el modelo familiar y lo que la escuela le plantea. Tradicionalmente la escuela fue muy expulsiva de ciertos formatos familiares o ciertas realidades familiares, y desde hace unos años hay un esfuerzo grande por tratar de no encasillar, porque los chicos puedan encontrar referencias en la escuela que no estigmaticen su propia situación personal. Sí. Bueno, esto es la negación de todo eso, pero la negación. ¿Y esos talleres fueron directamente contratados y aprobados por el gobierno, por educación? Bueno, ahí está, claro. Nosotros desconocemos la base, digamos, el acuerdo, la contratación particular. Ajá. Y esto es motivo de nosotros estamos pidiendo una entrevista como ADEMI con la directora del área de educación, lo que se llama esto, educación inclusiva, uh-huh, que es Sol Acuña. Estamos preparando un pedido de audiencia para que nos explicite, porque, y lo vamos a llevar además a la legislatura, porque la escuela nuestra de capacitación, SEPA, que tiene una larga tradición, se inicia en el año 84 y tiene una tradición de calidad, de seriedad, de profesionales que han ido conformando un perfil que es digno de destacar lo que ha sido la experiencia de SEPA en estos 25 o 30 años, uh-huh. y nos encontramos con un proyecto que está por fuera de CEPA, no sabemos quién lo contrató, y no sabemos tampoco, bueno, incluso hasta las bases económicas de esa contratación. Claro, claro. ¿Y estos talleres tienen duración? ¿Qué duración tienen? ¿Es una jornada? ¿Cuántos docentes los involucra? Bueno, en principio está circunscrito al sector de primera infancia. Uh-huh. Y vuelvo a decirte, creo que no es casual que lo ensayaran en primera infancia, uh-huh. porque justamente, como te decía al principio, es un sector que está cuya contratación depende siempre de la buena voluntad anual del poder político. Claro. Entonces eso los ubica a los docentes en una situación de mayor vulnerabilidad. Mm. De todas maneras, los docentes han reaccionado muy bien con una carta pública que está circulando y que sí. creo haberte hecho llegar. Sí, sí, sí. Lamentablemente en este momento se me ha trabado la máquina, la tenía preparadita en mi netbook para hacer seria y dártela, y se me ha trabado, no la puedo leer. Sí, sí, pero igual me llegó la carta, ¿eh? ¿Hola? ¿Hola, hola? Se cortó la comunicación, ¿hola, hola? Sí, se nos cortó la comunicación. Bueno, si podemos tratar de restablecerla para cerrar con Laura. Escuchando otras voces, otras propuestas. Otras voces, otras propuestas. Llega el invierno a la ciudad, y con el invierno, los cuidados para prevenir la gripe. Por eso queremos que en hospitales públicos de la ciudad estamos dando la vacuna antigripal gratis a niños de 6 meses a 2 años de edad, a embarazadas y madres hasta 6 meses después del parto, a personas mayores de 64 años y a personas con riesgo y sin cobertura social. Cuidémonos de la gripe. Informate en buenosaires.gov.ar o llamá al 147. En todo estás vos, Buenos Aires Ciudad. Y conseguimos restablecer la comunicación con Laura. Laura, te nos fuiste un minutito, bueno. Sí, nos fuimos, bueno. Aquí seguimos, lo que pasa es que hay interferencias. Sí, nos quedan muy poquitos minutos. Yo a veces digo que estos los muchachos de Ciro James a veces deben de ser los que andan dando vuelta, sí. Merodeando por el barrio. Exactamente. Mira, yo quiero destacar la valentía de estos docentes, sí. Que son... docentes muy jovencitas, porque uh-huh. en general son recién ingresada al sistema, uh-huh. y que realmente quedaron estupefactas cuando leyeron el contenido de estos talleres, y plantearon su cuestionamiento y lo plantearon a las responsables del programa y lo han hecho público también. Ta. Y yo creo que eso es muy digno, y habla de una reserva muy importante a pesar de todos los maltratos que estamos teniendo por parte del gobierno de la ciudad en este momento en la docencia, de una actitud muy responsable, porque se han puesto a estudiar, han puesto a cotejarlo con el currículum y han puesto a sostener públicamente que esto no tiene nada que ver con una capacitación seria, uh-huh. Con lo que se supone que tiene que ser un espacio público, que es un espacio no tendencioso, para que tengas claridad. Es decir, el respeto a la diversidad religiosa no significa que la escuela tenga que dar una religión. Seguro. Este documento justamente apela a los santos evangelios y a Jesús. Vieja pelea que va... Jesús. Sí. Yo creo que Sarmiento estaría revolcándose entre sus en su tumba si viera, y Juana Manso también, la muchacha que fue la que lo apoyó en todos sus proyectos para educación justamente del nivel inicial, fue la que funda el primer jardín de infantes en nuestro país. Bueno, Laura, te agradecemos mucho la comunicación, vamos a seguir con esto porque es una vieja pelea que va a seguir dando respecto al problema de la religión, de los credos en la escuela pública, y que se resisten más de uno, ¿no? Y pero de todos los gobiernos. Tenemos que discutirlo, esto es del siglo pasado. Totalmente. De hace dos siglos. Sí, seguro. Estamos volviendo para atrás. Bueno, pero... ¿Eh? Bueno, todavía... forma parte de la privatización endógena, le llaman. Es decir, de entrar dentro de los espacios públicos con proyectos privatistas, en este caso... en relación al conocimiento. Bárbaro. Porque esto no es conocimiento público, es creencia. No, seguro. Bueno, Laura. Nos vemos. Se nos está terminando el programita, te agradecemos y... Muchas gracias. Ya te vamos a convocar para otro tema de aquí de educación. ¿Cómo no? Chau, buenas tardes, buenas noches. Bueno, y estábamos comunicados con Laura Marrone, docente de educación pública de aquí del gobierno de la ciudad, comentándonos esta situación que, bueno, ya nos tienen acostumbrados dentro del gobierno de la ciudad y sus cositas que hacen en la educación pública. Se nos está terminando el tiempo, queremos dejarle un saludo que nos están escuchando a nuestra amiga Mercedes y a Cristina, que también nos manda saludos y nos está escuchando. Nosotros nos vamos despidiendo hasta el próximo martes a las 20 horas. Lo que yo les quiero recordar es que no se vayan de la retaguardia, sigan, porque ahora a partir de las 21 van a escuchar un programa especial por la AM690 también, y que va a ser un resumen de toda la situación de estos días, desde el sábado pasado en Tinogasta, respecto a la represión que hubo allí con pobladores cuando estaban impidiendo que camiones de la minera La Lumbrera pasaran para llevar todas estas los insumos y todo lo que hace a la mega minería. Bueno, nos estamos despidiendo. Chau, Fernando, gracias en la operación técnica, gracias Martín en la AM690. Nos vemos el próximo martes. Chau.